en el corazón. En un beso que me lleve hasta el sol. Bésame sin miedo, sin explicación. Ah! estando a tu lado, eres gloria y bendición. Eres tú mi bendición. Se apagó cuando estaba medio paso de caer y silencio se encontraron con tu voz. Te seguí y reescribiste mi futuro. Es aquí mi único lugar seguro. Creo en ti y en

movimiento estoy, hoy soy mi propia voz, estoy lejos de tu vida herida, porque no hay pasión en mi corazón, corazón, con tu corazón, corazón herido, este amor vencido que se ha caído y se ha roto por favor, loco perdido. Mientras mentiras salvarán lo que te resta de verdad. No digas más, toma una estrella y vete. Lejos, vete, sabes que no quiero verte. Vete, lejos, que sin ti yo soy más fuerte. Lejos, vete, cuida. Vete, lejos. New situation. Carlos, ¿por qué tuviste que decirle que...

tu vida diaria, agrégale por el placer de vivir. Morning Show. Hola, amigas, amigos de Tijuana. Soy el doctor César Lozano y te invito a que me escuches en mi programa Por el Placer de Vivir Morning Show. Un programa ameno, constructivo y divertido con temas que te ayudarán a disfrutar más la vida. Escúchame de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Por el Placer de Vivir Morning Show. Escúchalo por FM Globo 99.3. Está en aire. FM Globo 99.3. Más música que nadie. Eres un volcán a punto de estallar y en ese fuego no quieres atrapar. Tú me pones de cabeza y me dejas otra vez. Yo soy tu presa y no sé qué hacer. Algo empezará a en esta confusión. Tu amor me quema y me acelera el corazón. Abrázame, libérame. Estoy cautiva en el castillo de tu piel. Lo de tu fatal, salvaje y sensual. Adrenalina que no se controla. Deja de jugar con el amor que siento. Me tienes que jurar que te portarás mejor. Si no te dejo actuar, todo será peor. Así que basta ya, escúchame. Quédate, entrégate, ámame de una vez. Tu loco amor siempre es así. Ni de flores ni regalos. Voy a tratarte de explicar, hablarte con sinceridad, para que sepas lo que traigo yo entre manos. Primero quiero agradecerte tanto. Me has amado, me has llenado y me has cambiado. Y ya te debes de enterar

Oídos. Llegamos a tus oídos. Más música que nadie. FM Globo 99.3. Todo fue cuestión de una mirada y así surgió. Todo fue cuestión de una sonrisa. Pecho si me abrazas, se sienten el roce si bailamos, se me enloquecen los átomos. Se desintegran mis penas y siento. Química perfecta cuando mis labios te besan. Química perfecta. Reacción en cadena, te siento, me abraza. Razón para perder la calma ni apresurar la entrega.

99.3 te lleva a los conciertos más espectaculares en el Audiorama de las Estrellas de la Feria Tijuana. Este domingo 5 de septiembre, el escenario se vestirá de gala con Rey. Puede que pase un año más, una vez, sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Ahora tendrás acceso VIP con Rey. Yo quiero que sigas en mi vida. Escúchanos, participa y gana tu acceso total, que incluye boletos VIP para ti y un acompañante, bebidas y botana. Tus boletos para el Audiorama de las Estrellas de la Feria Tijuana. Gánalos escuchando FM Globo 99.3. La superestrella latina retoma los escenarios y FM Globo 99.3 te lleva a su espectacular concierto. Maluma. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Maluma en concierto. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Juancho, Maluma World Tour, domingo 12 de septiembre, Pechanga Arena, en San Diego. Pero sobrio no me da. Para participar, escúchanos todo el día. Demuéstranos que conoces los éxitos de Maluma al derecho y al revés. Acepta el desafío, gana y vete al show más espectacular del año. Maluma, gana tus boletos escuchando FM Globo 99.3. Porque lo nuestro terminó. Te vas, ya nunca volverás. Te olvidarás de mí. Y hoy muy triste me quedo solo sin ti. Que seas muy feliz. Deseo te pude dar. Tú que eres tan buena, mereces ternura y cariño. Yo tuve la culpa de todo, no supe tu amor aquilatar. Merezco tu olvido y tu ausencia, ya nunca tendré más tu amor. Que escribí para ti, mi amor. He venido a pedirte que perdones, por favor, por amor. Mi error, mira, sé que nunca tú querrás volver. Y yo quiero por último decirte, amor, que yo te seguiré amando a Dios, mi amor. Hoy con esta canción que escribí. Para ti, mi amor, he venido a pedirte que perdones, por favor, por amor, mi error, mi amor.

ahora sigo, amor. No volveré. Por ti y por mí, un día más, sí, oh, nada. FM Globo 99.3. Claro ya, ¿ok? Lo que pasó.